Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Día tengan todas y todos, hoy Día Internacional contra el Acoso Escolar. Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional contra el Bullying o el Acoso Escolar con el objetivo de concientizar sobre su riesgo en los niños y jóvenes a nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitarlo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Fundación CELAR rendirá homenaje al poeta Rafael Cadenas. Anuncian reforma de ley del Banco Nacional de la Vivienda y el Hábitat. Habitantes del estado Táchira reciben jornada de atención médica y ayudas técnicas. Presidente Maduro anuncia aumento de ingreso mensual y medidas para beneficiar a trabajadores. Nuevas protestas en Francia contra reforma de pensiones de presidente Macron. Trabajadores ecosocialistas marcharon para conmemorar el 1 de mayo. Cultura. Un homenaje al poeta Rafael Cadenas se realizará en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos el próximo jueves 4 de mayo a las 2 de la tarde con entrada libre. El CELAR desea contribuir a la celebración nacional con motivo de la entrega del Premio Miguel de Cervantes, otorgado al poeta, ensayista y docente universitario. El evento contará con palabras de apertura del profesor Enrique Rey. Asimismo, habrá comentarios y lecturas de su obra a cargo de Alba Carocio, Alejandro Brusual, Cristóbal Alba, Enrique Wilford, entre otros. Como parte de la celebración del Día Internacional de la Danza en el Estado Bolívar, la Fundación Folclórica Pijiguao y la Organización América Cultural efectuarán una jornada de foros virtuales denominada Unificación de Criterio de la Danza Tradicional. La información la dio a conocer la directora de la Fundación, María Fernanda Grisel, quien explicó que la jornada contará con el especialista en folclore Ángel Machado, el delegado de la Casa de la Diversidad Cultural de Aragua, Derwin Rodríguez, entre otros. Del mismo modo, mencionó que el 4 de mayo el foro tratará sobre la Cruz de Mayo en Venezuela, teniendo como ponentes a varios representantes de diferentes estados del país. Son las 12 y 9 minutos. Somos Cultura. Las autoridades de la Red de Bibliotecas Públicas del Estado Yaracuy anunciaron los ganadores de la 13ª edición del Concurso Regional de Literatura Manuel Rodríguez Cárdenas, evento que reconoce los trabajos más destacados en las categorías infantil, juvenil y adulta. En el acto realizado en las instalaciones de la Biblioteca Pública Central Félix Pifano de San Felipe, la coordinadora de la Red de Bibliotecas, Nelvis Hernández, realizó una retrospectiva sobre la vida y obra del poeta y escritor yaracuyano Manuel Rodríguez Cárdenas. En ese sentido, recordó que con su trabajo literario se cultivó en diversos géneros como la poesía, el cuento, la crónica y el ensayo, ocupando además de la creación de la poesía negroide. Son las 12 y 10 minutos. Nacionales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó en la marcha del Día Internacional del Trabajador que en un lapso de mes y medio se revisará y reformará la Ley del Banco Nacional de la Vivienda y el Hábitat. De inmediato, señor presidente, las diputadas y diputados que son también dirigentes de la clase obrera y que están en la Asamblea Nacional, de manera importante, nos abocaremos a la revisión y a la reforma para que en un lapso no mayor de mes y medio hayamos reformado y cumplido con esta necesidad de las trabajadoras y trabajadores de Venezuela. La solicitud fue realizada por los trabajadores de la patria por medio de un documento con 8 propuestas entregadas por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores al jefe de Estado venezolano. Por su parte, el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Wils Rangel, indicó que es necesario la reforma de la Ley del Banco Nacional de la Vivienda y el Hábitat para que los trabajadores de Venezuela tengan mayor accesibilidad a una vivienda digna. Somos noticia. El ministro para el Proceso Social del Trabajo, Francisco Torrealba, anunció en su cuenta de Twitter el incremento del ingreso mensual fijado a los jubilados y pensionados por el Ejecutivo Nacional. La información la dio a conocer tras la firma del decreto de ajuste del ingreso mínimo integral con indexación permanente, rubricado por el presidente Nicolás Maduro, luego de los anuncios del jefe de Estado este lunes 1 de mayo. Estas acciones son parte del plan de emergencia que ayudará a estabilizar el ingreso mínimo mensual para la recuperación progresiva de la economía venezolana. Son las 12 y 12 minutos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que a mediados del mes de agosto de 2023 será puesto en marcha el Banco Digital de la Clase Obrera, con el objetivo de garantizar a los trabajadores del país el acceso a recursos para realizar todo tipo de actividades crediticias. Presidente, tenemos la buena noticia. Apenas cuando usted dio la instrucción de crear este Banco Digital, se inició todo el proceso previsto en la Ley de Banco. Y hoy podemos decirle a los trabajadores que estamos en las pruebas tecnológicas y en el mes mediados de agosto van a tener su banco digital al alcance de su mano, los trabajadores, sus recursos para movilizarlos y para generar todo tipo de actividad crediticia, presidente. La creación del Banco Digital de la Clase Obrera permitirá que los trabajadores tengan acceso al capital de las cajas de ahorro, cuyo fin es reunir recursos para otorgar préstamos que beneficien a quienes requieran dinero de manera rápida a una tasa de interés menor preferencial. Regionales. Habitantes del sector Iranzo en el estado Táchira agradecieron la jornada de atención médica y la entrega de ayudas técnicas, alimentos y medicinas realizadas por el equipo médico del IPASME y el Comité de Damas de la Guardia Nacional Bolivariana. Marisol Medina, una de las beneficiadas, ofreció declaraciones. Es muy importante porque primero hay muchos abuelos, o sea, yo no soy una abuela, ahora están jóvenes y en gente todavía joven y niños, ha visto que hay problemas de cardiología. Entonces, por eso aproveché yo y que me dije, hay un cardiólogo, voy a ir a la consulta. En el estado Sucre, los trabajadores dijeron presente durante la movilización regional en conmemoración del Día Internacional del Trabajador, reafirmando el compromiso con el jefe de Estado, Nicolás Maduro. Camilo Fuentes, trabajador de PEDEVAL, manifestó su apoyo al gobierno bolivariano en ese día. Y nos encontramos la tropa trabajadora de Pedeval, siempre consecuente, celebrando el Día del Trabajador. Aquí nos encontramos comandante Nicolás Maduro, activos en defensa de nuestra patria. ¡Que viva la patria! Por su parte, los trabajadores José González y Juan Acuña también declararon su apoyo al gobierno central y condenaron las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que impiden el desarrollo de la economía. Economía. El presidente Nicolás Maduro firmó el día de hoy el decreto del incremento de bono de guerra económica a $30 y el cesta ticket a $40, estableciendo el ingreso mensual en $70. Por su parte, el salario mensual no sufrió modificaciones. Buenos días a todos. Me trajeron acá a casa el decreto de los aumentos en el ingreso mínimo vital de los trabajadores y trabajadoras que lancé ayer, 1 de mayo, a nuestro pueblo, a nuestra clase obrera. Precisamente voy a firmar el decreto para que se cumpla de inmediato. Un aumento superior al 2000% en el cesta ticket. Además, aplicando el concepto de la indexación para todos los trabajadores y trabajadoras. Y también el bono de guerra que hemos venido aplicando desde hace 2 meses. Estuve pensando y en el decreto incluí un cambio necesario para que el bono de guerra suba entonces a $30 indexado mensual. Quedaría entonces $40 el cesta ticket, $30 el bono de guerra indexado los dos. El presidente modificó el monto de guerra económica luego de haber anunciado el día de ayer en la marcha por el Día Internacional del Trabajador un monto de $20 para dicho beneficio. Asimismo, tanto el bono como el cesta ticket se pagarán en bolívares aplicando la fórmula de indexación al equivalente en dólares de la tasa del Banco Central de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, autorizó al ministro para el Petróleo, Pedro Tellechea, para colocar a disposición del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales una macolla petrolera del Estado Monagas para cumplir con el pago a los trabajadores del país. Por eso le di la orden a Pedro Rafael Tellechea para que de inmediato entreguemos la primera macolla que voy a entregar. Una macolla son 50 pozos petroleros. Ahora está produciendo 9.500 barriles diarios, pero va a llegar a producir 20.000 barriles diarios. Y nosotros le vamos a entregar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores esta macolla para que todo el petróleo que ahí se produzca se venda y ese dinero sea para las prestaciones sociales de los trabajadores venezolanos. Así lo dio a conocer desde la gran marcha en conmemoración del Día del Trabajador. Además destacó, son 50 pozos petroleros que están produciendo hasta el momento 9.500 barriles diarios. Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, informó este lunes en sus redes sociales el recibimiento y encuentro con hermanas y hermanos de Estados Unidos que llegaron al país para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Desde el país que nos impone un injusto bloqueo, nos llega el cariño y el respeto de su noble pueblo. Emotivo encuentro hoy con hermanas y hermanos de Estados Unidos que viajaron a Cuba, declaró el jefe de Estado de la Mayor de las Antillas. En un video publicado por la cuenta de la presidencia, el mandatario también expresó: ustedes pueden tener la certeza de que están apoyando la causa de un pueblo noble, un pueblo humilde, de un pueblo laborioso. Son las 12:20. El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, develó ese lunes que fue descubierto el pozo de hidrocarburos Yope-X1 en el municipio de Yapacani, departamento de Santa Cruz. Durante el discurso por el Día Internacional de los Trabajadores, Arce destacó que en 2020 el gobierno anunció la exploración de la región donde fue descubierto el nuevo pozo y resaltó que es una muestra de los resultados de la explotación e industrialización de los recursos naturales del país. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Nuevas protestas contra la reforma de pensiones se originaron este lunes en Francia, en el contexto de las tradicionales manifestaciones del 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. Los participantes sostuvieron enfrentamientos con la policía en la capital francesa, levantando barricadas. También lanzaron bombas Molotov contra los agentes, quienes resultaron heridos con quemaduras. El líder de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, Laurent Berger, y la secretaria general de la Confederación General del Trabajo, Sophie Binet, afirmaron que no dejarán de reclamar la anulación de la reforma. Son las 12 y 21 minutos. El Ministerio del Interior de España informó que la policía desmanteló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas involucrada con el clan Kavak de origen serbio. De acuerdo al portal web Sputnik, a través de un comunicado destacó que agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. La red gestionaba plantaciones indoor en las provincias de Madrid, Guadalajara y Toledo. Al igual, indicó que el producto ilícito era exportado a naciones del norte y este de Europa. Somos periodismo. Ecología. Los servidores ecosocialistas se sumaron a la gran movilización que se produjo en Caracas con motivo del Día Internacional del Trabajador. La nutrida marcha tuvo como puntos de concentración la Avenida Libertador frente a la sede central de la Cantevé y en las adyacencias el Parque Recreacional Ali Primera. Los ecosocialistas partieron con consignas de reivindicaciones laborales y de respaldo al proceso revolucionario que lidera el primer mandatario Nicolás Maduro. Son las 12 y 22 minutos. Durante la cuarta sección de la primera reunión extraordinaria de la Subcomisión de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y Potencial de Calentamiento Atmosférico, el pasado viernes se presentó la ponencia sobre los avances del sistema de reconversión industrial y tecnológica. Para la aplicación de los detalles del sistema, el Fondo Venezolano de Reconversión Industrial y Tecnológica conversó sobre el instrumento creado con el propósito de sistematizar, monitorear y georreferenciar distintas figuras o intérpretes que conforman a las industrias refrigerantes del país. Somos conciencia. Somos ecología. Y con esta noticia de ecología, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes el día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos. En los controles nos acompañó Manuel Herrera. Y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Emisión 94.5 FM por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.